Miércoles 22 de junio. El Cristo resucitado. La fe cristiana se centra no solo en la cruz, sino también en la tumba vacía. La mayoría de la gente en el mundo, incluso los no cristianos, creen que un hombre llamado Jesús de Nazaret murió en una cruz. Algún tiempo después de Jesús, encontramos referencias históricas tales como las de Tácito, un historiador romano. Comillas, Nerón infligió las más exquisitas torturas sobre una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien proviene el nombre de ellos, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Hay poca discusión, entonces y ahora, acerca de si un personaje histórico llamado Jesús fue condenado y crucificado. La parte difícil es la resurrección. Jesús de Nazaret, que murió un viernes de tarde, volvió a vivir el domingo de mañana. Mucha gente lucha con esto. Un judío crucificado por los romanos en Judea era un evento frecuente, pero un judío resucitado de entre los muertos después de ser crucificado, esto es algo muy diferente. No obstante, sin esta creencia en un Jesús resucitado, no existe la fe cristiana. Pablo escribió, comillas, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primera de Corintios capítulo 15, versos 14 y 19. La muerte de Jesús debía ser seguida por su resurrección, porque en ella tenemos la seguridad de la nuestra. Cuando vamos a la historia de la resurrección de Jesús, tenemos dos opciones. Primera, considerar esta historia como una propaganda sentimental de unos pocos seguidores de Jesús para mantener vivo su recuerdo. La segunda opción es tomarla en forma literal, como un evento extraordinario con implicaciones para cada ser humano que alguna vez viva o haya vivido sobre esta tierra. Escucha Mateo capítulo 28, versos 1 al 15. ¿Por qué les dice Jesús a sus discípulos, en el versículo 9, que se regocijen? Salve, era un saludo corriente y viene del verbo regocijarse. Por supuesto, ellos estaban contentos de verlo nuevamente y resucitado. Pero, ¿cuál es la verdadera razón para regocijarnos por la resurrección de Jesús? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os he dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve», y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán».